pick up both eyes. What is it, a click? Yeah, yeah, check, what's it say? I'm at the back. Funes sin destino estoy, camino con mi convoy. Mi cielo indefinido, he vivido lo que doy. Sano como el chibi boy, pesado como Big Small. Chili boy, informándoles de la mierda que soy. Mi licor, dejándome mareado demasiado pronto. Si tiro la piedra, perra, lo asumo y lo afronto. Lo tratan de entender, al parecer, nos parece que no sucede. Solo es por ver toda la mierda que acá rompo. Tontos, piensan que están en el juego, comparándose con el silos que son iguales al del montón. Toy son los que critican rítmicas magníficas que mi clica fabrica arriba de bombas del poison. Hers, mem, los pibes saben cómo fluir. Fuck, nene, todo mundo no se hace no ir. Por el barrio en los altos voy quemando mi elixir. No pidan que baje solo porque no puedan subir, exhibir la mierda que pasa por mi cabeza. Ahí estamos, no nos vamos, se los damos con simpleza. Nos plantamos, aflojamos esas tuercas con francesa. Sin aire los dejamos como besos de francesa. La clica pesa más que una bomba de Hiroshima. Y con mis estilos y esos kilas, lo que digas está de más. Lo hago sin costos en sus rostros, sobre falsa honestidad. Si hablan de eso, no otro que sea con la verdad. Es tipo sílaba sin avisar que va mi rap en órbita. Dejo mi tag pulsando el cap en la pared del ortiva. No saca nada con gritar, mis camaradas vomitan. El ritmo es grande sobre el sample, no se plantea o morirá por mirar. De mala forma estos raperos, le doy un bife a mano cambiada cual barbero. Ya está, nos vemos, no carteleamos lo que hacemos. Los grandes se juntaron y armaron el team barderos. No lavo aquí este ñero, bro, si sos alto quebrado. Los amputas no mueren, lo dejó bien claro el brado. Mi esquilo clavo, tengo mucha precisión. Rapear hasta el cajón, cagón, toma la decisión. A continuación, llegan técnicos en acción. Feliz te hace, descifras es denigrables en tu canción. En mis sables de samurai no hay mucha compasión, y menos con un piano y bajo a mi disposición. MC sin posición, perdieron la postura. Mi verso es contenido con pedido de captura. Federal, este animal está a la altura. Excede el level de poderes en las estructuras. Escultura, rimos sin vértigo en la altura. Le bajo un cambio al time porque nadie nos apura. Decididos a hacer del hip hop una locura. Hoy son ger en el beat, barreros en las yemas puras. La clica pesa más que una bomba de Hiroshima. Voy con mis estilos y esos kilas, lo que digas además. Luego sin costos en sus rostros, se ve falsa honestidad. Si hablan de esos monstruos, que sea con la verdad. La clica pesa más que una bomba de Hiroshima. Voy con mis estilos y esos kilas, lo que digas además. Luego sin costos en sus rostros, se ve falsa honestidad. Si hablan de esos monstruos, que sea con la verdad. Nada más.